algo tan fulminante que me tentó ser infiel. El sabor de un amor clandestino nunca lo puede gustar. Hoy ya no quiero estar más contigo y tú no quieres cortar. Atracción fatal, atracción fatal. Delirio y locura de andar persiguiéndome en cualquier lugar. Atracción fatal, atracción fatal. Estás embrujada y me buscas igual que un salvaje animal. Sabías que tengo pareja formal, juramos amarnos de un modo fugaz. Ahora no aceptas la separación y acosas mi vida pidiéndome más. Atracción fatal, atracción fatal. Perturbas mi casa cuando la visita fingiendo amistad. Atracción fatal, atracción fatal. Perturbas mi casa cuando las visitas fingiendo amistad. Y para todos Santiago del Estero. Confesaste que fui el primer hombre y yo te creí. Me demostrabas tu inexperiencia en tu forma de amar. Eras tan dulce y tan delicada para enamorarme que me imaginé descubrir al demonio escondido en tu sangre. Endemoniada, endemoniada. Te di mi vida, mi fe, mi confianza y tú me engañabas. Endemoniada, endemoniada. Nunca pensé que con un solo hombre no te conformabas. Cuando te encontré con otro amante, tuve fantasías de matarte. Siempre simulaste ser un ángel y un puñal de fuego me clavaste, mujer. Endemoniada, endemoniada. Aunque te quiera con toda mi alma, es mejor que